16 minutos pasan de las 9 de la mañana en este 23 de octubre, Día del Periodista. Le doy la bienvenida a los buenos días a Darwin. ¿Cómo Día del Periodista, señor? Día del Periodista. ¿Por qué le hacen esto al periodista justo en su día? ¿Cómo le hacen esto? Esto de que no tiene noticia. Coincidió. Claro. Esa es la primera vez, porque hace poco estaba instalado. Una falta de respeto, señor. Una falta de respeto hacerle esto en su día. Sí, pero hay noticias, ¿eh? Alguno podría matarle una vieja para regalar, señor, para regalarle a usted. No. Para que tenga esa noticia. Mire, Darwin, lo que le digo. Hoy tiramos títulos para afuera. Hoy tiraron títulos para afuera. Sí, para las 10 porque no entraban entre 8 y 9. Mucha noticia. No era claro cuál título podía ir, porque podía ir cualquiera, digamos. Abrieron un bolillero de 30 títulos y dijeron, bueno, yo qué sé, más o menos todo lo mismo, digamos. No tiene la misma importancia, ninguna. No, es un día de buena cantidad de noticias, ¿eh? De buena cantidad de noticias. Sí, sí, aparte de descanso mental, como que uno... ayer de tarde logró encontrar más noticias, y fuera de la política le estoy hablando, ¿no? Y no le pasó. Descanso mental estar tirado en la vaca paraguaya, señor. No esta pelotudez que está haciendo usted ahí. Pero ya esto no es descanso mental. Cuando armaba el informecito sobre el Premio Nacional de Medicina, descansé. O sea, estaba contento. ¿Y por qué no viene a descansar lavándome los platos a mí acá, Porque eso no me pone... Es tu forma de vivir. Porque eso no me pone contento. En cambio, tratar de entender de qué se trata esa intervención del Gran Premio Nacional de Medicina... Y tratar de entender cómo se lavan los platos, señor, también no. Es una maravilla. ¿Cómo puede ser? Tratar de entender qué fue lo que comí para dejar los platos tan pegoteados. Bien. También, eso es otra cosa que puede tratar de entender. Lo cierto es que bueno, uno... A ver, quizás no es la mejor forma de decirlo. Uno descansa de ciertas cosas que lo tienen un poco... podrido, ¿no? No le gusta la democracia a usted, ¿es eso lo que quiere decir? Dígalo, estoy en contra de la democracia, estoy en contra de votar, no me gusta que los políticos hagan campaña, porque me encanta la democracia. Me encanta que hagan campaña cuando uno tiene que escuchar, leer y conversar con ellos, y más o menos el 90% de las cosas empiezan a repetirse, porque ellos quieren llegar con ese mismo discurso, está bien, a mucha gente, bueno, uno se entra... a votar, ¿no? Un poquito. Ahí está, se agota de la democracia. No me agoto la democracia, no es así. Por acá, gente que se incorpora seguramente y pregunta por qué me dicen macro. No hay una explicación del macro, es una idea... ¿Cómo no va a haber, señor? Este es el apócope de macrobiótico, señor. Pero es un apócope de algo que yo no soy, yo no soy macrobiótico. Ah, sí, todo lo niegan, señor, todo lo niegan. Igual que en la época del macartismo, todos negaban ser comunistas. Ah, resulta que nadie era comunista, resulta que Chaplin no era comunista, pero escúcheme. Está bien, es una linda unión con que no me gusta la democracia, que soy macartista, además. Claro, pero es cantado, señor. Ay, no soy macrobiótico. Dígalo, señor, no tiras sumas. Sí, salga del ropero. No, capaz que porque yo leo correos y mensajes de texto y leo así, sin darme cuenta, macro tal cosa, y alguno que escucha dice, ¿por qué corno? En lugar de Joel dice macro eso, ¿no? Sí, ¿cómo por qué, señor? Porque se lo conoce en el mundo del periodismo como un periodista macrobiótico, señor. El único periodista macrobiótico de este país. Así que si usted quiere escuchar a los periodistas macrobióticos, escucha al macro, señor. Me parece muy bien. Periodista que va a la feria, ¿cómo se llama esa? La feria integral, esa que usted ha salvado. La feria de productores... ¿Cómo se llama esa? Orgánica, la feria orgánica, perfecto, señor. Perfecto, de productores de Montevideo, sí, del cordón de Montevideo, digamos. Y, ¿el cordón? Uy, se planta lindo ahí en el cordón. Mire usted, señor. No, del cinturón, quise decir. Ah, del cinturón. Del cinturón de Montevideo y de Canelones también, ¿no? Productores, excelentes productos. Sí, pero que se pudren enseguida. Que ahora ya somos... Pero que se pudren enseguida. No, señor. No, aguantan mucho más en la heladera. ¿Qué van a aguantar? Aquellos que están refrigerados mucho tiempo. Sí, ¿qué van a aguantar? Señor, yo tengo unos tomates que compré en abril en el supermercado. Bueno, puede ser que a usted le haya aguantado eso, supongo que no tendrá gusto a nada, pero le digo que aquellos productos... Yo sí, yo soy un sibarita del paladar. Esto pero... tiene mucho gusto. El otro día compré zanahoria, calabacín... No hay tomate ahora porque usted compra lo de época ahí, ¿entiende? Porque al no tener ese almacenamiento, usted compra lo que sale. Ahora no está saliendo el tomate. Pero no le dura nada, se le puede seguir. No, todo lo contrario. Dura mucho y... Yo he comprado tomate y cosas que no son... Usted que nunca son de verdad, la orgánica. En la orgánica me preguntan siempre por usted. Lamentablemente no solo me preguntan los posteriores. Porque ya he tenido malas experiencias, señor, con tomate chistes de verdad, con todas cosas de verdad, que la verdad, me parece que ya no camina más, es como ponerse de espalda a la tecnología, señor. Si el tomate que viene ahora, que dura 6 meses, es espectacular. Tiene otro gusto, un gusto diferente, no es ni más ni menos que el otro tomate, señor. ¿Está? Es diferente, porque no somos ni más ni menos que nadie. ¿Está? ¿Entiende? Sí, entiendo bien. No, uno no puede clasificar los tomates así por, digamos... Este mejor que el otro. Pero uno sí se da cuenta cuando un tomate tiene aquel gusto que uno, ¿no? Ah, usted es un reaccionario del tomate. No. Usted quiere el gusto de antes, todo lo de antes. Muy bien. Conservador del tomate. Mire, le saltó el conserveta. Qué increíble. Mostró la hilacha. A los productores, la gente cerca del sauce que le trae a la gente de la radio acá también. Compra Marisa, todo el mundo bajo Tierra del Sol también, con productos que la radio están comprando. Usted está por la restauración del tomate. Tomate, ¿no? Usted está, tiene que... contra la revolución del tomate. Tiene que ver cuando llegan esas bolsas verdes acá a la radio ahora, Darwin. Una cosa que se está expandiendo, bolsas con verdes que llegan a la radio. A mí me gustan los verdes, señor, chévere. Quedan preciosos en la... le dan vida a la casa. La gente compra para hacer una gran ensalada de verdes, por ejemplo, como siempre le digo. ¿Entiende? Un poquito de queso de cabra. No, y dale con el queso de cabra. El queso no va en la ensalada, pedazo de un animal. ¿Cómo va a poner el queso en la ensalada? Y le agrega unas pasas de uva, por ejemplo. Anda la puta. ¿Cómo vas a poner pasa de uva? ¿Qué querés que te rompa la cabeza, piñazo? ¿Qué vas a poner pasa de uva a las ensaladas? Si no, dejala para el postre, te las manducas. Opta por ponerle una cantidad linda de semillas de girasol, ¿entiende? Que ahí con el acheto balsámico cobran un gusto rico. ¡Qué gusto, señor! Esto, pero ¿cómo va a comer al piste? Pero usted está loco, pero ya ni los pájaros le agarran eso. Usted le pone semillas gigantes a los pájaros y te mira como diciendo, dale, poneme un guiso de mondongo, ¿qué estás haciendo? Miren qué tolerantes que son, porque todo esto se inició porque uno preguntaba por qué macro, ¿no? Sí. Y entonces Gaby, que es muy tolerante, dice, hola Macro, que lo nuevo no va a preguntar boludo, che, que se acepte todo con una verdad absoluta, porque sí, punto y listo, che, vamos adelante. Perfecto, porque no podemos, exactamente, porque si vamos a empezar a revisar cada uno de los pasos de este programa, que ya tiene 4 años, y es que imposible. Ya tiene establecido su propio código y todo, la verdad, nos vamos a volver locos. Entonces, bueno, Gaby, vamos a respetar, si usted lo sabe, le preguntan al lado, como con miedo de ser visto así, de ser menospreciado, de ser menoscabado en su condición y en su inteligencia. Como yo, que no me animo a preguntar, no me animo a preguntar una cosa, ya se lo voy a decir. Pues no lo pregunté de chico, y ahora de grande me parece que ya no es una cosa a preguntar. ¿Pero algo tan sencillo como esto? ¿Por qué dicen macro o algo más? No, es un poco más complicado, señor. ¿Cómo decirle? Yo tengo una duda ahí, como... El tema de los supositorios, ¿está? Ese es el tema de los supositorios. Un tema que yo tengo una duda, que no... Pero no se puede preguntar cosas de los supositorios, ¿entiendes? Porque ya está, como que ya pasé la edad para preguntar cosas de los supositorios. No, a un médico le puede preguntar algo de supositorio. No sé por qué tiene la duda, si le han mandado supositorio. No, por eso mismo, nunca me mandaron supositorio. Pero no entiendo por qué se usa el supositorio, o sea, por qué... ¿Cuál es el... por qué... Me cuesta mucho decirlo, pero ¿cuál es la diferencia de la forma de administración? ¿Por qué es más rápido algo que entra por el culo que algo que entra por la boca? Eso es lo que me interesa saber, digamos. Está bien, ¿entiende? Porque la forma de administración de ese medicamento, usted... Exactamente, ¿por qué alguien elige tiene una explicación médica que yo evidentemente no la voy a dar porque le voy a errar. La supongo, pero no la voy a dar. ¿Entiende? Seguramente llega ese medicamento más rápido a la zona que quieren que llegue. Se expande de manera más rápida también. Pero no sé, yo qué sé, yo creo que me va a beneficiar su respuesta, ¿no? Porque para mí, que se ve que nací en una época intermedia entre el fármaco al antiguo y el fármaco moderno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que me pasa es que no entiendo el funcionamiento de los supositorios, ¿está? Y no entiendo, no logro comprender qué tipo de problema o falla en el organismo amerita que ser curada metiéndose un objeto en el ano, señor. La verdad... no lo puedo comprender. Entonces, ¿qué parte de la medicina puede ser beneficiosa? ¿Qué pasa? A mí no me pusieron supositorio de chico, no tuve esa suerte. Entonces, es una cosa de la que escuché hablar, ¿no? ¿no? Se absorbe así como más rápido de la dictadura, esa droga se absorbe... que no la viví, así como escuché hablar de los marcianos, del país de la vaca gorda, que vi el final, digamos, y también escuché hablar de los supositorios, ¿está? Entonces yo sé que a otra persona le han puesto supositorios, lo sé fehacientemente, pongo la mano al fuego porque el supositorio existe, ¿está? No es como los marcianos. Y creo que era para bajar la fiebre, ¿verdad? Para bajar la fiebre, el supositorio, ¿está bien? Creo que yo he escuchado siempre que para eso puede haber alguna otra que se administre para otro tipo de enfermedad. Pero esto es algo que no pude preguntar, señor. Y usted se va a imaginar que las charlas de supositorio no abundan en esta vida. He concurrido a montones de reuniones y jamás salió el tema de supositorio. Y yo no puedo llegar arriba de la mesa. Ahora, yo cada vez que escucho supositorio de obra, arrimo la oreja para ver, para aprender. Pero claro, sigo manteniendo muchas preguntas, muchísimas, acerca de los supositorios que no se las puedo hacer a nadie, señor. No tengo a quién. Mis padres son ancianos y ya no lo van a entender. ¿Cómo un hijo de 50 y pico de años le viene a preguntar por los supositorios? Le voy a dar un disgusto. Algunas explicaciones. Yo soy de la tercera edad, no puedo. Bueno, déjese, joder. A mi mujer menos que menos. No pasa nada. Va a pensar que soy un trastornado. No, mi mujer, no, si un día en la cama con la luz apagada le pregunto, che, mi amor, ¿cómo es eso de los supositorios? Para el dolor también hay, o sea, como analgésico también hay. Sí, claro, porque le duele más el culo que lo otro que le está doliendo, señor. Un dolor mata al otro, eso lo sabe cualquiera, señor. El intestino mejor y más rápido se absorbe el principio activo, aunque, bueno, para algunos capaz que ya se han dejado de usar para ciertas enfermedades, se absorbe mejor y no sufre... Y algo hepático, dice acá, que no entiendo bien porque está mal los... No, pero los el tema de la fiebre. O el efecto del primer paso, ¿entiende? Hay gente con problemas hepáticos que esto se lo saltea. Hay gente que le gusta más incluso que administrarlo por boca, dice algún... No, señor, eso no. Se absorbe más rápido, más efectivo. Lo que pasa, ¿cuál es el problema, además? Que yo no se lo puedo preguntar. No pasa por el estómago donde se puede destruir el principio activo. Ve que algunas cosas, es una forma farmacéutica y hay para muchas patologías, no solo para la fiebre, como usted acaba de decir, Darwin. Pero ¿y para qué más? ¿Dolor de espalda? No es una vía frecuente, pero bueno, como analgésico, obviamente puede salir para el dolor de espalda, si es analgésico. Me está jodiendo, ¿sí? Se absorbe más rápido la mucosa allí, se encuentra llega más rápido al sistema vascular. O sea que lo más rápido, el camino más rápido que hay para llegar es el culo, digamos, el camino más rápido del ser humano. Es como, un canal para estreñimiento también, canal de Panamá. Para estreñimiento, aunque es más lógico, también se utiliza. No, pero eso no, yo me estoy refiriendo a un baja fiebre, señor. Bueno, pero hay analgésicos también y otras patologías, dice acá, no solo en para internet no lo puedo buscar, tampoco lo pensé, pero no, porque ¿qué pasa? No puedo correr el riesgo moral de poner supositorios en Google. ¿Por qué? Y si eso después me queda en el historial de la computadora, o algún hacker se entera y todo el mundo termina sabiendo que hay un tipo en Uruguay que puso supositorio en el Google para averiguar cómo era la cosa. No te matan. Hay gente que tiene, que vomita mucho o devuelve los medicamentos y, bueno, es mucho mejor, no puede tomarlo por boca. Varias explicaciones que le están dando que parecen bastante lógicas. Perfecto. Algunos dicen que está cayendo en desuso esta vía errática como Mariela, pero bueno, eso tendríamos que preguntárselo a quienes saben del tema y no opinar nosotros ni los oyentes. A mí lo que no me puedo entender es cómo es más rápido algo que entra por ahí que un jarabe que entra por la boca o un pinchazo que va directo a la sangre, señor. Bueno, ¿cómo si un pinchazo va directo a la sangre es menos rápido? ¿A dónde quiere llegar con el principio activo? Por ejemplo, si el estómago oficia de barrera, como le decía en este caso, si vomita, en fin, puede haber problemas que hagan que no llegue a donde quiere llegar. Señor, pero si me encajan una inyección no vomito, que soy tarado yo. Pero eso de Darwin se soluciona rápido, le dice Luis, charla con las viejas en la parada de ómnibus. Uno la mira a la vieja con rostro circunspecto y le tira, ¿qué tema lo supositó, no? Eso está bien, eso no lo había pensado, ¿eh? Eso no lo había pensado. Está bien, está perfecto. Así que, mire usted, uno es un ignorante que no sabía que el culo es a los fármacos lo que el Eddie Fed es a las revistas y diarios. El mejor distribuidor, digamos. ¿Entiende lo que le digo? Bueno, qué conclusión. Es así, el mejor distribuidor. Perfecto. Entonces está. Para algunas cosas, y algunos dicen que para otras están desuso, no sé. No es el mejor distribuidor. No me había dicho que era el mejor distribuidor. No me había dicho que era el trascruce de los fármacos. Yo le dije... Que uno va ahí y lleva a cualquier lado del país del organismo, digamos. Mariela... Sale anónimo para todos lados del organismo. Mariela dice, Mariela... Te metes en el supositorio y, mirá, más tardás 10, 15 minutos está saliendo un ómnibus para el lugar del organismo que tiene que llegar el fármaco. Mariela es química farmacéutica. Sí. O sea, soy del grupo de los que saben del tema, me dice, porque yo dije que era uno más. Bueno, ella dice que no es una más, ¿no? No, química, claro. Farmacéutica. Química farmacéutica, estudió para eso. Sí. Tienen claro. Un año que debe ser Es una vía introducción al supositorio, valga la redundancia, digamos, porque introducción a la introducción del supositorio se llama. El viernes me hicieron una cesárea, si no me hubieran puesto uno hubiera explotado, dice Paula, acá. Mira, el viernes hizo una cesárea y ya está acá comunicándose con nosotros. Sí, sí, claro, señor, pero creo que pasa que hay que pisar fuerte, pues la cesárea se acabó. La cesárea es una cosa que las mujeres, ahí sí, o sea, yo con el dolor del parto más o menos les creo. No tanto, pero más o menos les creo. Pero la cesárea después... ¿Qué quiere decir más o menos les creo? Que me parece exageran un poco. Bueno, alguna puede ser. Se victimizan, las mujeres se victimizan, señor. No puede ser tan grave. No puede ser tan grave, sacar un botija entre las piernas, yo qué sé, es algo que... Bueno, en este caso no es entre las piernas directamente. Bueno, no, en este caso no, por eso cuando le hacen cesárea, como no pueden estar así gritando con unas descosidas, se quejan después, ¿entiendes? De alguna manera se tienen que victimizar. Pero bueno, está, ¿qué? Vamos entonces a la parte del medio, señor. Vamos a informar a la gente, ¿le parece? Vamos a las noticias, ¿le parece? Después de la parte del medio enseguida. Sí, vamos a la parte del medio. Por favor, ya. La columna de Darwin la presentó la fórmula más completa, Farmatón, el vitamínico más completo en vitaminas, minerales, oligoelementos y el exclusivo ginseng G115 te da todo para que llegues con todo. Farmatón, vitalidad que se siente. Hola, ¿cómo que se? Sí, ya llego, me agarraste comiendo. ¿Cómo que la reunión ya? Bueno, pará, dame 5 que estoy ahí. Ah, guardame un Orbit. Porque lo que comes te persigue. Mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit, protección contra las caries con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. Estás escuchando No Toquen Nada. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana, tiempo... Para que usted, Darwin, comience con noticias, ¿eh? Sí, señora, y vamos, derechito nomás. Bueno, estamos en este día de la veda y la bestia, ¿no? Qué suerte, feliz veda para todos. No se puede nombrar, recuerden que no se puede nombrar nada de que tenga que ver con políticos, señor. No se puede nombrar, no se puede nombrar. No se puede nombrar nada proselitista, digamos. ¿Y me deja escuché, pasar un aviso? Ya escuché, sí, voy a pasar un aviso. El primero que escuche decir algún nombre de un político le pego una palabra a la oreja. No. Porque a mí lo que no me gusta en este país es que se viole la ley, señor. Bueno. Yo soy un tipo, soy muy constitucional. Entonces, a mí me vienen con, llego a escuchar, por ejemplo, ¿qué le digo? ¿Cookie? Oh, está, ya me atendí a mí mismo, digamos, porque no me permito ni a mí. No me lo permito ni a mí, señor. La última noticia tiene a la calle en primer plano una foto enorme en el día de hoy, así que... No sé. No le puedo creer. Sí, bueno, al que quiero que esté vendiendo ese diario, yo se lo prendo a fuego. Porque yo soy muy constitucional, señor. Y no voy a tolerar que acá, en este país, se venga a menoscabar nuestra constitución. ¿Está bien? Sí, está bien. Igual le digo, si no hay sanción económica, sí, o es una falta, usted no va a ejercer una sanción de golpe a partir de su decisión, ¿entiende? Esto es moral y ético, y cada uno hace lo que se le plazca, hace lo que se le cante. Le aviso ya a la gente como, ¿quién es este que escribió? Javier, el que escribió acá. Que no me pase en cada sección de diario que encuentran que les parece que violó la veda, porque rompe un poco, ¿no? O sea, se puede violar de diferente manera. Bueno, uno es poner... Señor, es un ciudadano que está preocupado por la Constitución y usted le responde así. Usted es un anticonstitucional, señor. Pero yo... nosotros... Usted está a favor de la expropiación de la propiedad, de todo eso, ¿verdad? Y además, ¡responda, carajo! Y además les recuerdo que en internet no hay ni siquiera una normativa al respecto. Que se está atajando, dejó todo en su página esta, dejó todo noticia de política. ¿Tiene? No, lo que dejamos es lo que colgamos a bailar. Yo ya lo estoy denunciando, Tenemos un jefe de contenidos que éticamente es intachable y que ha sacado... Mire cómo deja toda la responsabilidad en él. No sacó todo, yo pensé que sacó todo. Tenemos un jefe de contenido que estaría gustoso de ir al penal de las Rosas, qué bien. Pensé que habíamos sacado todo de home, pero nada. Bueno, lo que quedó ayer, Darwin, ¿qué va a hacer? Yo también coloqué una columna ayer, lo que quedó ayer. Se hace propaganda en su columna, Dios mío, y debe hablar de política todavía. ¡No! ¿Y firmó eso? Sí. Está jugando con fuego. Con foto y todo. Y si al Goyo le dieron 25 años, usted le va a dar 3 o 4 seguros. No hay

delegado de mesa, después con delegado de partidario, ¿no? Después con alguno de los que están allí. ¿Habla como... con uno de esos enfermos delegados partidarios? Tiene la carpelita, ahí. Los identifica, vio, particular. No, le digo, lo primero le digo, ¿qué haces vos acá? ¿No me tenés confianza? ¿Qué pasa? ¿Te pensás que soy un producto? No, andate de acá, imbécil, y me agarro a piñar. Todos mandan, todos mandan. Después conversa, yo que se vio que hay marineros que custodian algunas obras, una linda charla. Yo voy a preguntar a un marinero. La policía, y marinero, ¿cómo anda? ¿Qué se pesca ahí en el Río Negro? Ah, interesa hablar con policía, a ver, por ejemplo, cómo es el servicio 222. Veo que todo este tema de seguridad está en la agenda también. Perfecto, sí, todo eso. Y son las 10:30 de la mañana, ya termino de hablar con todo, señor. ¿Qué hacemos? Ya termino todo. Bueno, no tiene que hablar todo el tiempo tampoco, ¿no? No, claro, también le puede apuntar para la mezquita y rezar. ¿Pero qué se hizo, señor? Si no va a hablar, ¿qué va a hacer, señor? Yo qué sé, bueno, laburar, ¿no? Todo el momento que te estás diciendo la gente a votar, usted está trabajando, anotando. Anotando. Claro, tiene que anotar, tiene que tener el registro ese que se tiene. Sí, anotando en una hoja toda la persona que quiere matar, señor. No, pero buena parte del tiempo, yo qué sé, 30, 40% del tiempo se le va con el trabajo, ¿no? A veces se le forman colas, imagine, y hay que empezar a meterle ahí. Sí, porque la vieja de adentro se le tranca ahí en el cuarto secreto, señor. Pasa. ¿Se le puede tocar la puerta a una vieja? Bueno, sí, demora mucho tiempo, se averigua. ¿Puede tocar la puerta? Le puede decir, señora, señora, está bien, señora. Sí, pasan, yo qué sé, dos minutos. Y si no responde, ¿se puede entrar? ¿Qué pasa si una vieja se muere dentro del cuarto secreto? ¿Se anula el voto o que si ya lo tiene sobre? Nunca se nos ocurrió con el sueco esa pregunta para hacerle al ministro. Señor, máxima Dios, voy, pregúntele eso. Pregúntele eso. ¿Qué pasa? Escuche bien. Si una vieja llega en sobra... Porque cualquiera, pero ¿qué pasa, no? Sí. Bueno, está, porque es más probable, señor, claro. Llega una vieja, ¿no? En sobra. Va en sobra la lista. Pasa la lengua vieja, ella pasa por el coso, cierra y se muere. Del lado de adentro del cuarto. Secreto. Cae ahí, fiambre. ¿Qué se hace? ¿Ese voto vale o no vale? No tengo ni idea. Ah, qué preguntó un señor, qué preguntó un palo. La verdad es que no se nos ocurrió esa. Y no, me imagino, señor, no han pensado lo suficiente, no han trabajado, porque ni bien uno se pone a trabajar se imagina esa situación. Para mí debe valer, para mí tiene que valer. Y porque penal y gol es gol, señor. Si están sobrados... Penal y gol es gol, señor, penal y gol es gol. No, yo qué sé, ¿cuántos casos pueden darse? Uno y ojalá que ninguno se dé nunca. Penal y gol es gol, señor, si la vieja ya tiene el coso ensobrado, ya está. ¡Se hizo el gol! ¿Entiende? Sí, entiendo, pero está, no me interesa. La verdad. Ah, no le interesa. Muy bien, no le interesa. No le interesa la vida de la gente. Se muere una vieja y usted, nada. No es eso. Si no es amigo suya, si no es parte... No, usted, solo le interesa lo que le pasa a usted. No bueno, el motivo más común que para solicitar la baja es por problemas de salud. Los depresivos. Supongo que si uno muestra una receta verde lo exonera. Pero por la duda, no suponga, ¿no?, de la información que lee la receta verde. Más usted lea la información y es lo que tiene, no la agregue. Ah, señor, pero hay que ir interpretando. Usted no interpreta nunca las cosas. Trato, pero acá usted está interpretando alguna hipótesis suya, absolutamente sin ninguna base. ¿Cómo se interpreta si no es así, señor? Bueno, imagine gripe, yo qué sé, gente internada, gente que la tuvieron que operar por alguna razón, gente que tiene familiares enfermos que también puede... También se da porque el funcionario tiene otro empleo que le impide participar. ¿Es que trabaja? Seré curioso, ¿es cura en una iglesia? Y bueno, ¿y escribano al mismo tiempo, por ejemplo? ¿Qué es eso, señor? ¿Qué trabajo puede tener un domingo de lesiones? Y puede tener que entrar el lunes a las 6 de la mañana y serle imposible estar en condiciones, yo qué sé... No sé, es chofer de ambulancia, suponga. Sí, no, pero y no lo van a llamar, señor, si no tiene cargo público. Estos son los que se No, de salud pública, le decía, por ejemplo. Ah, de salud pública, ¿lo llaman los choferes de ambulancia de salud pública? No, sí, no lo llaman. Estos son los de cargo público, de que están acostumbrados no, a... Que capaz que se le engangrenan las piernas, señor. Ese chofer capaz que tiene otro trabajo, le estaba diciendo. Tienen que haber hecho una pretemporada de silla de 6-7 años para poder aguantar eso. Bueno, no sé, porque puede ser... Otra cosa va a ser un domingo, no se me ocurre. Bueno, no, pero... Parece que la persona... Hay una también que es buenísima, mire esta. La persona también es porque la persona manifiesta que no se siente capacitada para la tarea. Esta me encanta. Está buena, está no buena. Me siento capacitada para la tarea. La verdad que eso de anotar gente y contar votos es un desafío demasiado exigente para mí y voy a caer en una frustración redonda. No, es tan sencillo. No sea malo. No es tan sencillo. Sí, pero no voy a decir que no se siente capacitada. Y bueno, hay cursos. Yo que los que no nunca fueron tienen sus cursos. Los presidentes de mesa, sobre todo, son los que tienen más sí, cursos. Sí, está ¿no? bien, perfecto, pero... No me siento capacitado, es como demasiado, señor. Otras excusas que se utilizaron por parte de los que se dieron de baja fueron: el sanitario me dijo que venía el domingo y no me especificó la hora. no tengo con quién dejar al perro, no tengo con quién dejar al abuelo. Bah, en realidad lo puedo dejar con el perro, pero no creo que se cuiden muy bien el uno al otro. Claro. Son razones, ¿no? Tengo dengue. Tengo agendada una abducción justo para ese día, y fíjate que los marcianos que me vienen a abducir salieron hace como 2 años de allá. Claro, tienen que ser excusas un poco más creíbles. Y la fecha está marcada, ¿viste? Yo no le puedo decir, señores marcianos, vuelvan el lunes de mañana porque tengo que contar votos en un circuito. Te podrías imaginar que tampoco le puedo decir que me esperen ahí en el plato, como si nada, se va a llenar de prensa. Qué, qué excusas raras que pone la gente, que no sé dónde, que es tan gran pobre, ¿es esto? No, excusa que son verdad, estas son excusas que han puesto, la gente, me salieron hongos. No sabe lo que es dar reglamento con el presidente de mesa, no solo es ese día entero, sino el curso, te querés matar, dice no, el curso. No, por eso es insoportable, no hay 5 días que paguen eso, señor, no hay 5 días que paguen eso, pero 5 días y un pasaje a Hawái me tienen que dar. Soy intensivista y me llamaron... Mire, pasaje, mire como lo que dije, yo no estaba tan alocado. Soy intensivista, doctora, y me llamaron para las internas y tenía guardia ese mismo día y por eso no puedo ir. Sí, pero para hacer la respiración boca a boca a lo que se va muriendo de tedio, es eso, señor. No, para ir a la mesa, lo llamaron. Ah, me quedé encerrado del lado de adentro de mi casa y el cerrajero no me viene hasta el lunes. Esa es buena, ¿no? El 14 de octubre se comenzaron a anotar voluntarios, que hasta ayer eran 1.300. Vio gente que quiere tener esos 5 días libres. ¡Qué patología linda la del voluntario, mamita! Yo me fui y me buscó humano a Irak. Hay que estar desesperado por salir de la casa de uno, ¿eh? Esta cosa es menos creíble que ir a ver a Peñaroli y que juntar firma para la reelección de Tabaré, señor. Actualmente, además. Es más creíble que uno les diga hoy mismo a su mujer y a sus hijos, me voy a juntar firma para la elección de Tabaré. Todavía nos quedan 2 días para dar vuelta a esto, a que le diga, me anoté en la corte electoral para ser voluntario porque prefiero estar 14 horas mirándome la cara con 13 extraños en una mesa que estar acá en este infierno al que eufemísticamente llamamos hogar. No, pero le diría a la persona, y tengo 5 días libres, juntamos tu licencia y bueno, disfrutamos. No, tengo 5 días libres para irme al carajo y olvidarme durante 5 días que arruiné mi vida con estos seres humanos que terminaron siendo mi familia, ¿sí? Pero Darwin se puede, mira, los choferes públicos le pagan el día de más 4 días libres. Por lo que yo decía, y bueno, la gente lo disfruta esos días libres, además de cobrar ese día, disfruta el día libre. Bueno, usted no, no de ninguna manera, señor, que decía esto, que... Lo corté yo, Ah, dice, escuche bien, de dejate acá. Dejate decir bobada, Joel, todos tenemos que ir a los cursos, no más bien los presidentes. Claro. Y los que están en su primera vez, bueno, no digo bobadas, todos van a los cursos. Ayer en la junta, una funcionaria de la Intendencia Montevideo hacía cola para anotarse como voluntaria. Gente hace cola para anotarse como voluntaria, en un curso electoral. Yo me quiero matar, le dije, país, suerte, es el país más triste del mundo, señor. Por suerte, porque si hubo bajas por 3.000 y pico, estas altas, digamos, van a compensar un poco. Dijo que se lo puede, que lo hace por los 5 días de licencia que genera, y además le gusta participar. Ya lo hice otras veces y me encantó. Conocí a mucha gente, afirmó. Qué tristeza. Esto sí es raro. No, me partió el pecho, me partió el pecho. Esta señora le llama a conocer gente, a alguien que va y dice, tu nombre, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pasa para el fondo. Ahí pasa, trae el voto. Bueno, hasta luego. Ay, conocí otra persona. Ay, señor, me da más lástima que la vieja esa que dice, conocí gente nueva en la propaganda. Señora. Bueno, está bien. A mí me resulta raro también esta persona. No, no es raro, señor. Es raro. No, es raro. No, no es raro, es doloroso, señor. No es raro. Bueno, Cerro Largo... Le redondeo con un par de correos. Dice, lo peor, Darwin, de hacer la mesa, porque hay mucha gente que estuvo en las mesas acá, que le escribe, es darle conversación a Nico que cuida la urna. Le hice un comentario a las 7:30 la otra vez, Darwin, sobre algo que no me acuerdo, que me habló de armas, de cuartel y de la familia hasta las 7 de la tarde. Sí, nunca más agarro para hacer una... Claro, señor, pero es que uno no sabe el loquito que le tocó al lado. Ese es el punto, señor, ese es el punto. Es lo mismo de juntarse con los enfermos del Facebook de la escuela, señor. Me ha uno tocado que trabajar sabe en las mesas receptoras y no sé qué es peor. Si las caras de enfermos psiquiátricos de los funcionarios de la Corte Electoral después de trabajar todo el fin de semana, la cara de dormidos de son las 6 a.m. y ya me quiero que se termine este suplicio de los milicos que custodian las urnas. Pobre es un paisaje de lo más pintoresco. Saludos. Dice Mariana aquí. Bueno, y esos sí que son peligrosos porque tienen armas, señor. Se puede pegar un tiro en la boca en cualquier momento. En las elecciones pasadas tuve que trabajar de secretario y lo único que me dieron fueron 5 días que me los podía tomar en enero. Está claro que soy docente. No es chiste. Por lo menos ahora te dan 2.000 pesos. Eso le dan a los docentes, Darwin, nada más recuerda. 2.000 pesos, que es una miseria, dice Gary. Una miseria, 2.000 pesos. Es una miseria. Pero bueno. Por estar 28 horas ahí es una miseria. 2.000 pesos, yo no me llamo 2.000 pesos. Sí, este año cansado la renuncia docente, decidieron pagar. Siempre me citaban. Yo prefiero vender drogas en las escuelas. Y aquí hay 2.000 pesos así, me me parece que mejor que hacer... Una docente aquí que dice que decidieron pagar, siempre me citaban por el lugar en donde tenía los 5 días, en las internas me citaron por mi cargo docente. Ayer logré cobrar los 2.500 nominales. Me alegro muchísimo de no haber sido citada. Realmente no, la plata no paga el garrón de todo el día. Sí, seguro, sí, yo lo que le estoy diciendo. Bueno, en Cerro Largo parece que se pisan las pelotas y no van a festejar. ¿Cómo no van a...? No hay festejo, gane quien gane, no importa nada. Exactamente, sí, señor. Increíble, ¿no? Encontramos el departamento que más se pisa las pelotas en todo el país. No le dan la gana ni para ir a festejar, señor. Claro, no hubo que delimitar zonas. Una decisión voluntaria de los sectores políticos, señor. ¿Sabe qué? Esto es complicado, vos allá, yo acá, no sé qué. Dice, los sectores políticos transmitieron a la jefatura que es probable que organice festejo para el próximo lunes o martes. Lo dejaron para lunes o martes. Pero ahí se pierde muchachos, todo. Si no tienen ganas, no festejen. No se sientan presionados. Lo dejamos para el lunes o el martes. La gente festeja ahí en la primera impresión. Señor, hasta Rocha festejan, imagínese. Después puede haber un acto de festejo. Ahí sí que se patean los cataplines y acá en Cerro Largo. En Rocha sí, entonces. Es espectacular, Cerro Largo es espectacular, es el lugar donde quiero vivir, evidentemente. Bueno, mira lo que, qué increíble esto. Todo lo que voy a decir es bravo, ojo. Me lo anuncia así, me pongo expectante. Bosnia concluyó la venta de su paquete accionario de Uruguay, firma finlandesa UPM. La situación comercial, que es lo bravo. Se va a llamar UPM ahora, no. La imponente plata celulosa cercana a Fegueto cambiará de nombre. Sí, ya no más Bosnia. No puedo creer, señor. ¿Y qué hago con el tatuaje que me dice en el homóplato que dice I love Bosnia y tiene un delfín todo alrededor con el demonio de Tasmania que usa una camiseta que dice I love Bosnia también? No tengo una solución para eso. Lo del delfín y el demonio de tamaño, además, era para significar la biodiversidad del río Uruguay. Bueno, hoy en día lo que digo, ¿no? Pongo ahí los bonia y aparece un delfín. En cualquier momento empiezan a venir los delfines y los demonios de tamaño para ir de lo biodiverso que está. Está tan biodiverso. Bueno, entre los animales, el río Uruguay ya es conocido como la meca de la biodiversidad. Es el San Francisco de los ríos, señor. Espectacular. No puedo creer que le vaya a ganar el nombre. Y bueno, créalo porque se va a llamar UPM. Bueno, fuera Bosnia se cumplió al final para los ambientalistas. Sí, claro. Fuera Bosnia, dentro UPM. Está difícil de borrar ese tatu. Digo, yo creo que los ambientalistas se van a dar cuenta igual que lo mismo, ¿no? O sea, a mí me parece una buena táctica. Son medio idiotas, pero yo no sé si para tanto. Yo no sé si vamos a poder hacer creer que ahora es otra cosa. No, ahora es otra cosa, es UPM. No tiene nada que ver. Es una cosa médica. ¿No? No sé qué hacer para borrar el tatuaje, señor. Tiene como 12 colores, además. ¿Ah, sí? Sí, capaz que le pidas... tatuaje de 12 colores, ¿no? 12 colores, sí. Bueno. El tamaño del desfile lo quería adornar un poco. Ahí está el corazón de Ilobonia, que le debe poner rojo adentro. Uh-huh. Y tuve 2 meses haciéndomelo. Y bueno. Déjeselo, porque en definitiva... Lo terminé la semana pasada, señor. Claro. No lo pueden ilucir, nada. Pero los tatuajes también, en definitiva, marcan un momento de su vida, ¿no? Y en ese momento de su vida usted... No, pero soy un tarado, señor, ando con un coche que dice Bosnia, no existe más Bosnia. No. Papá, que le pido al tatuador que le dibuje encima una manzana bien grande mordida y que escriba aguante Apple, Bill Gates no existe. ¿Qué le parece? Me gusta. Porque vio que la manzana es un círculo redondo bien grande, es fácil, ¿entiendes? Y ahí tacha todo arriba, le da, y le pongo abajo, Bill Gates no existía, aguante Apple, y se acabó el problema, ¿no? Está bien. Tiene onda, además. Tiene que le diga algo. Apple. Sí, si yo me hago un tatuaje de Apple en toda la espalda, cool. Me parece super que cool. Tengo llevado un tatuaje de Apple porque ya para tapar este voy a tener que hacer la mitad de la espalda. Pega muy bien en toda el área creativa, digamos, agencia de publicidad, audiovisual. Yo me tatué esta camiseta en la playa, ¿no? Y las minas me miran y dicen, opa, este es el creativo de Apple. Sí. ¿Eh? Y sobre todo lo que tiene relación con lo audiovisual va enseguida a pegar con usted. Seguro. Espectacular, señor. Sí, ¿vos qué piensas? Porque tiene un... Aparte, ¿dónde vio a alguno de estos fanáticos de Apple que se meta un tatuaje? Yo creo que al revés. Usted va a ser anti-cool en ese caso, ¿no? No le puedo creer, ¿en sí, serio? Sí, Darwin, claro. Entonces voy a tener que pensar en otra cosa, señor. Porque la cara de Cristina Morán no queda del todo bien arriba del demonio de tamaño y el delfín. No sé qué hacer, ¿eh? ¿La cara de quién? De Cristina Morán. Cristina Morán. Me quiero tatuar la cara de Cristina Morán, señor. Qué loco. Si los futbolistas se tatuan cualquier cosa, la cara de su hijo, cualquier cosa. ¿Por qué no me puse la cara? No, usted puede tatuarse lo que se le cante en su piel. El otro día vi al Bolita Lima que hacía como 3 meses que no jugaba y ya tiene 3 tatuajes nuevos, señor. Sí, el Bolita Lima es tremendo. El nuevo Bosnia, que se observa de las márgenes de Gualeguaychú, será sustituido y en su lugar en los meses próximos aparecerá el de UPM, que quiere decir uruguayos ponen lo que no se compra en la farmacia. Ahí está, UPM, señor. Espectacular, ¿eh? No, se lo no dijimos. Quiere, no quiere decir nada en español, eso, UPM, nada. No, no me acuerdo. 2.400 millones de dólares compraron Bosnia, señor. Yo no me llamo 1.400 millones de dólares, señor. No, usted no. Habrán comprado Bosnia. No, pero Bosnia habrán sí. comprado Bosnia, pero no compraron nuestro cariño, señor. Se va Bosnia, refundamos nuestra relación. ¿Eh? Ya no sabemos si vamos a... Nosotros nos llamamos 1.400 millones de dólares, nosotros, ¿está? ¿Tiene? Sí, pero ¿tiene bueno. la diferencia? Sí. Ah, ahora empieza de vuelta, se resetea y arranca de nuevo. No. Te lo digo. Ah, no, vamos a ver cómo se porta esta UPM, señor. Bueno, sí, en realidad es con Bosnia era... Y todo el tiempo le podemos decir, nunca nos teníamos que haber tiene que haber con cierta... Con Bosnia era mucho mejor. Cierta atención para que el nuevo directorio, para las nuevas autoridades, mantengan el estándar de calidad que se le está exigiendo, eso es cierto. Bien, No me importa porque no manda el tema musical que tiene columna deportiva. No, y nuestra sesión, ¿cómo se matan hoy los negritos del África, señor? Me parece buenísimo dejarla para el lunes. No le puedo creer. Sí, porque... Pero capaz que los negritos del África el lunes ya no se están matando como se matan hoy, ¿entiendes? Ellos encuentran nuevas formas de matarse todo el tiempo. Es que, le digo la verdad, ¿qué? A mí no me gusta la sección. Si ¡abra la cabeza, señor! No, no me gusta abrir la cabeza. Es la forma que tienen ellos de expresarse. Se arrasan las chozas y se violan a las mujeres. Bueno, entonces... Es una forma de expresión corporal, señor. Pongámosle. No se cierre a su cultura. No sea occidentalista. Pongámosle violencia en África y ahí sí lo dejo. ¿Eh? Violencia en África. No, violencia no. Vamos a explicarle bien a la gente cómo se matan hoy los negritos del África, señor. ¿Nuevas formas de violencia en África? Nueva forma de matarse los negritos del África. No, me... Vamos a negociar, señor. No, no, pero negocie, señor, negocie. Pero es agresivo e hiriente. Yo no puedo negociar con agresivo e hiriente. Ya negocié, de hecho, un poquito, pero ya hasta ahí voy. Bueno, ¿cómo se matan hoy los negritos del África sin que esto menoscabe su dignidad? ¿Qué le parece? Pero rápido, por las dudas, que no le sirva para el lunes porque hay elecciones y seguramente él no le va a aguantar en el freezer eso. No, no. Aguanta. Aguanta entonces. Aguanta los negritos en el frío. Si yo no tengo ningún problema, va a poner los negritos en el frío. No, no, la tengo, noticia, yo no soy para nada racista, señor. Lo mismo le pongo el negrito al lado del helado de dulce de leche y sé que no me lo va a comer porque es un buen tipo el negrito, ¿está? La noticia, dije, Darwin, tema musical entonces porque vuelve después de las 11 con una gran columna deportiva, ¿eh? Sí, ni hablar. Escuche lo que le voy a decir. Yo conozco un tipo que se tatuó la manzana de Apple y consiguió laburo en la empresa. Y ahora vende productos de la... Qué increíble, uno llega tarde con el tema, con este tema de la realidad que supera cualquier chiste estúpido que uno pueda tratar de inventar, la verdad que me tiene podrido, sí, porque uno dice, casi que rozo la zurda, no sé cuándo, nunca ¿no? Llega, pues ya hay un tipo que se lo hizo, será de Dios. Bueno, tema musical que eligió en el día de hoy es este, ¿cuál es? Decisiones, señor, que es lo que hay que tomar el domingo. Pensar ¿eh? Y decidir, así muy bien. Que, un precioso tema de Rubén Blades. Blades. Pronuncie bien. Después ignorante. De las 11, chao. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene.